La realidad para nosotros empieza el 28 de agosto, 21 de agosto, y allí nos cruzan los atenuantes y vamos a llegar bien. Vamos a tener un buen equipo, vamos a tener buena gente, si lo estoy viendo. Es importante armar un buen grupo y es importante siempre es importante ganar. Claro, con todo respeto, me parece que se empataron en el partido solo. Se empataron el partido solo. No sé, eso queda incluso. A lo mejor lo que pasó es que, te vuelvo a repetir, producto del juego, producto de que el rival te va metiendo en tu propio campo, nos replegamos demasiado. Para mi gusto, bueno, la impresión no. Estoy tratando de contestar. Estás haciendo cada expresión de que, bueno, para mí. No es mi gusto futbolístico replegar y tratar de que el equipo se meta demasiado atrás, ¿no? A mí hubiera sido bueno seguir manteniendo presencia en campo rival, tratar de seguir generando jugadas de gol, tratar de seguir generando juego, pero bueno, Talleres también nos fue metiendo. Lo que pasa es que Talleres nunca encontró situaciones clave de gol. Sí, la verdad que un partido raro. Dos jugadas por ahí logramos matar el partido y bueno, después la atención de penales es un partido aparte, pero como decía antes, hicimos creo que varias cosas interesantes y cosas que hay que mejorar mucho. Desde lo futbolístico, ¿qué análisis se empieza a hacer? De lo futbolístico se va aceitando, entonces que hay varios cambios también del partido anterior, el equipo recién se está conociendo, todavía no hicimos la pretemporada, recién mañana la vamos a empezar. Así que bueno, hay que estar tranquilo, hay que seguir trabajando y pensar en el 28 que ahí es donde va a empezar la historia.